Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. La democracia capitalista, en buen español, en buen castellano, el sustantivo la democracia y el adjetivo el capitalismo. Quiere decir que es una democracia de fondo con un matiz capitalista. En realidad es un error. Son gobiernos capitalistas que adoptan una forma democrática. ¿Y por qué digo que eso segundo? Porque, bueno, porque hay límites a los procesos de democratización dentro del capitalismo. Lo importante es decir, no es que se trata de un régimen democrático con una corporación capitalista, se trata de una sociedad capitalista que adopta una forma democrática, que cuando no le conviene la abandona. ¿Se da cuenta? Y ahí uno de los grandes teóricos del capitalismo, que es Friedrich von Hayek, decía que el mercado es una necesidad y la democracia es una conveniencia. Cuando no nos conviene la cambiamos. Los caminos que encontramos hechos. La libre elección de ambos ya no suprime ni a los amos ni a los esclavos. Marcuse. Te invitamos a escuchar un nuevo programa del Grupo de Solidaridad con Cuba y con los pueblos en lucha de América Latina. Democracia representativa. Democracia burguesa. Hay caminos que conducen. Por la 90.1 del dial o también por nuestra página web www.radiolanegra.blogspot.com. Camilo, sonrisa amplia. Cambiando el curso a los ríos, bajando hasta mi montaña, subiendo el mar a los míos. Y así, una vez más, en el fresquito de Radio La Negra, empezamos un acalorado programa del Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos en Lucha de América Latina, aquí desde el Bolsón, en la Patagonia, al sur del sur. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buena Rafa del otro lado del vidrio. Eso. Vamos a mandarle también un saludo a los compañeros que también hacen parte de la producción de este programa. Estamos hablando de Marcia, de Adrián, de Eduardo, así que bueno. Y a todos los compañeros de Radio La Negra. Claro, también. El programa de hoy, un poco como lo anunciaba el spot de arranque, tiene que ver con la democracia burguesa, la democracia representativa, y que va a estar más o menos encuadrado entre esto que también escuchábamos en el spot que decía Atilio Borón sobre este sistema o esta forma de gobierno. Sí, nos hemos metido en un tema bien conflictivo y bien complicado desde muchos lugares, porque lo primero que tenemos que hacer es decir dónde nos vamos a parar nosotros para desmenuzar este concepto de democracia, y vamos a intentar no pararnos en el sistema capitalista. Para eso vamos a tener que hacer un gran esfuerzo desde lo ideológico y desde lo intelectual y desde lo cultural, porque estamos totalmente permeados por 2000 y pico de años de entender de una determinada forma la democracia. Además, pensando que muy recientemente aparece como una situación de antinomia, si no es democracia, es dictadura. Y entonces quedamos entrampados en una disquisición. No pretendemos decir que avalamos las dictaduras por el hecho de cuestionar la democracia. Tratemos de encontrar una democracia real, y eso es lo que vamos a tratar de pensar un poco hoy. Lo primero que tendríamos que ver es cuál es la definición para nosotros de la palabra democracia. Acá nos encontramos con el primer escollo, porque si la democracia es el gobierno del pueblo, tenemos que remontarnos al siglo V antes de Cristo, en donde el pueblo en realidad era una mínima, ínfima, lo que ellos consideraban pueblo, parte de la población. Ciudadanos eran, no todo el pueblo, en este caso ateniense. No toda la gente. No toda la gente. No toda la población. Era una mínima parte. Ya desde ahí partimos de un concepto absolutamente clasista. La democracia, entendida como lo que surge en Grecia, especialmente en Atenas, en el siglo V antes de Cristo, empieza siendo el gobierno de unos pocos, de unos pocos elegidos. Y para unos pocos. Y para unos pocos. No sé si estoy tan de acuerdo, o para todos. Se aplica a todos, pero para el beneficio de unos pocos. Ah, bueno, eso es otra cosa. Bueno, está bien. La cuestión, la aclaración, pero digamos que sí, que no era un gobierno. Es el gobierno que va a dirigir a todo el mundo, en beneficio, por supuesto, de esa clase. De ahí que es un concepto clasista. Y algo que quiero agregar, digamos, con respecto a esto, es que para que hubiera, digamos, ese grupo que podía participar y deliberar, tenía que haber un sistema esclavista. O sea, tenían que estar quienes trabajaban la parte manual. Las mujeres no formábamos parte, digamos, de ese grupo que deliberaba lo que se decidía que era lo importante. Así que, digamos, había muchos actores que hoy consideramos que, digamos, que somos parte de una democracia, que en ese momento no estaban. Sí. Y algo que también nace junto a esto son las cárceles, el sistema carcelario, que es algo que hoy todavía tenemos muy vigente y muy naturalizado como la democracia burguesa y la democracia representativa. La cárcel para encerrar y ocultar todo aquello que no se atiene al sistema, a ese sistema y a ese gobierno de unos pocos para beneficio de unos pocos. Bueno, como verán, es bastante conflictivo el tema. Hay mucho para debatir acá y vamos a intentar, nuestro intento del día de hoy va a ser poner este tema sobre la mesa, decir todo lo que podamos al respecto de nuestra posición y nuestra postura, ver si puede haber algunas vías, que efectivamente pueden haberlas, de que la democracia se convierta en una cosa distinta, sea una cosa distinta, y abrir el debate a que no sé si se termina o si se terminará tan fácil al respecto de este tema. Junto con esto, por supuesto, hay que tener muy en cuenta que este pequeño grupo, que esto se nos pasó por alto, son los económicamente más poderosos. Este mismo esquema es el que llega hoy a lo que nosotros entendemos por democracia. Vamos a recordar las vías de comunicación para que, si tenés ganas de participar acotando opiniones, críticas, sugerencias, lo puedas hacer. Tenés el teléfono de la radio, que es el 455-710. Si nos estás escuchando desde fuera del área de Bolsón y de la zona, tenés que marcar el 02944 antes, es el prefijo, o también podés mandar mensajitos al 15 24 41 49. Los invitamos a empezar con la selección de música que hicimos para hoy, y en un ratito nomás vamos a estar seguramente en comunicación con alguien que nos va a estar hablando de esas otras construcciones o intentos de construcción hacia modificar esa democracia. Mi amigo el camino me regaló con ternura la frescura de un ambiente natural, un trinar de pajarillo, primor de un campo florido bajo un cielo vegetal, un trinar de pajarillo. amarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal. Mi amigo el camino también me dio su consuelo y me dijo que nunca fuera a llorar. Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Unos suben y otros bajan, todo tiene su final. Se apagarían las estrellas si con la mano se lograran alcanzar. Para existir los colores tiene que haber dimensiones con calor de humanidad. Sin exigir recompensa, me acompaña desde el Hawái hasta el mar. Zarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar. Zarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar. Mi amigo el camino me enseñó a cruzar los ríos, el estero, la montaña y el palmar. Dio matiz a mi canción, refresco mi inspiración con brisa del chaparral. Dio matiz a mi canción, refresco mi inspiración con brisa del chaparral. Camino triste que insiste, un día tendrá que llegar. Voy a seguir esos pasos, aunque mañana me pierda en la soledad. Ojalá nunca me canse, nunca me canse para nunca regresar. Quisiera enmendar los comienzos de todas las... En cambio, en América Latina ocurrió una cosa aberrante en todos los países, sin excepción. Cuando se democratiza, a medida que avanza el proceso de democratización, se convierten en países más desiguales, en países más injustos. Eso es lo que yo le hago decir a Aristóteles en ese diálogo imaginario, viendo los datos, ¿no es cierto?, de la realidad. Eso no son opiniones. Usted mira la experiencia de Chile, de Argentina, de Brasil, y es un escándalo. Entre nosotros, el avance de la democracia ha significado la coagulación de tendencias cada vez más regresivas y que producen sociedades cada vez más injustas. Quisiera ir al punto naciente de aquella ofensiva que hundió con un puño impotente tanta iniciativa. Quisiera ir allí. A ver si podemos despacito ir disgregando algunas cosas. Decimos que democracia es una forma de gobierno. Sin embargo, nuestra democracia, la democracia tal como la conocemos, diríamos mundialmente, en realidad es una forma de gobierno que sostiene un sistema económico determinado. Es la forma de gobierno que sostiene el sistema capitalista. Por lo tanto, podríamos pensar que ese sistema económico nos da una democracia que llamamos liberal y que tiene dos pilares. Una, la propiedad privada, que es el eje sobre el que se desarrolla la sociedad capitalista, y la otra, el individualismo. Después trataremos de ir viendo cómo estos dos pilares sostienen valores que se defienden como la única alternativa posible de vida social, que es la libertad. Nosotros pensamos que frente al individualismo es posible la creación de lo colectivo, que frente a la propiedad privada también está la alternativa de una propiedad colectiva, y hay a lo largo de la historia muchos ejemplos de esto, como básicamente pueblos originarios, y que la libertad es un excelente valor a defender en tanto podamos verla como una libertad que apunte al bien común y no a la libertad individual del yo puedo hacer lo que se me da la gana, porque eso es de alguna forma lo que sostiene un sistema económico que beneficia solamente a unos pocos. Hay una línea muy finita entre la libertad y el liberalismo. Esto es una de las cosas que más comúnmente nos sucede. Ser libre no es ser liberal. Ser liberal implica: yo hago lo que quiero, y si con eso, para conseguir lo que quiero, tengo que pisar a los otros, lo hago, porque yo soy libre. Yo soy libre de cualquier cosa, que no es lo mismo que el concepto de libertad que tiene que ver con lo colectivo. Bueno, les propongo, ahora nos toca, digamos, esta etapa, que es la etapa de la entrevista, y para hoy tratamos de comunicarnos con alguien de alguno de estos países que decimos que están tratando de transformar esta situación, y que justamente uno de ellos es Venezuela. Que veremos cómo está intentando transformarlo. Claro. Esa es la idea. Bueno, estamos en comunicación para eso con Sandra Zapata. ¿Qué tal, Sandra? ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Sandra. Tengo mucho retorno en el programa, pero espero me escuchen bien. Bueno, estamos tratando de hacer lo posible porque la nuestra es una radio popular, comunitaria y con pocos medios, así que tratando de hacer lo que se puede. Sandra, nos gustaría que te presentes un poco para que la gente que nos está escuchando pueda entender quién sos y por qué te llamamos a vos. Vale, uy, ¿por qué me llamaste? De verdad, todavía, bueno, primero que nada, todo el amor al pueblo argentino. Soy Sandra Zapata, soy editora de una de las editoriales actuales del Estado venezolano, que es la editorial El Perro y la Rana. Soy animadora cultural hace 25 años aproximadamente, y un trabajo comunitario también que tiene ese tiempo. Trabajé un rato largo con el cantautor Ani Primera. Formamos la Federación de Culturas Populares. Hoy, bueno, nos encontramos en uno de los procesos, creo que para América Latina, de referencia social importantísimo, donde cada uno de los venezolanos, de cualquier tendencia, tenemos una responsabilidad histórica en este momento. Mucho que andar, mucho que hacer. Creemos hoy por hoy que este proceso revolucionario es voluntad, no del presidente, voluntad de este pueblo. El presidente, por primera vez, un presidente venezolano, nos está dando todo el apoyo social, porque definitivamente encontramos que Venezuela en este momento tiene una diferencia social muy marcada. Esa económica la conocemos, ya hemos pasado por ese proceso, y no nos queda otra que un enfrentamiento hacia viejas costumbres coloniales que están enraizadas en todas nuestras instituciones, en todos nuestros modelos representativos, donde ya el pueblo está comenzando a tomar acciones colectivas, acciones que tienen un objetivo preciso y social. No sé si me extiendo, si es un diálogo con ustedes, si van a hacer preguntas, cómo va a ser la dinámica. A ver, un poco, sí, está bueno, como vaya saliendo, de todas maneras... Perfecto. nos está, me parece buenísimo todo esto que nos estás contando, y lo que por ahí nos interesa es que nos cuentes vos concretamente qué parte de esa construcción de transformación estás participando, digamos, esto de la editorial El Perro y la Rana. Estaría buenísimo que nos cuentes un poco qué fue lo que significó, digamos, concretamente para la gente. Pagela, una institución del Estado que también es muy joven, que es el Ministerio de la Cultura. Es uno de los ministerios más jóvenes que tenemos dentro de estos 11 años de revolución bolivariana. La editorial es la apertura justamente a todas las propuestas que se están haciendo en Venezuela y en América Latina, sobre todo con los nuevos, las nuevas propuestas literarias, en narrativa, oral. Además, comenzamos a trabajar ya con la oralidad directamente, a recoger testimoniales. ¿Qué sucede? Las editoriales en Venezuela hasta hace poco estaban en manos de grandes transnacionales o bien grandes capitales venezolanos, que para llegar y tener acceso a ellos realmente era muy cuesta arriba. Con la editorial se crea al año siguiente la distribuidora y tenemos la Imprenta Nacional de la Cultura. Esto nos permite tener, digamos, un control directo sobre la producción que se está haciendo en Venezuela, cómo podemos distribuirlo dentro de las comunidades, cómo podemos hacer además un fenómeno de acción social. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se edita? Por supuesto, aún con los tropiezos, insisto, que tenemos como estructuras ministeriales que ya están caducas, que ya no le están dando respuesta social a nuestras poblaciones. Y en eso nos incluimos nosotros y estamos en revisión en estos momentos en El Perro y la Rana como editorial social. ¿Qué sucede? En cada una de las comunidades de los estados venezolanos tenemos lo que se llama el Sistema Nacional de Imprenta. Son imprentas muy pequeñas donde se recoge el testimonio colectivo, las acciones colectivas, el trabajo colectivo que se está haciendo y los intereses, lo que le interesa a esa comunidad, editar, distribuir e imprimir. Entonces se hacen ediciones muy pequeñas de 500 ejemplares aproximadamente que quedan allí y los intercambios que se pueden hacer a nivel nacional. Eso es lo que estamos haciendo a través del Perro y la Rana en estos momentos, en líneas generales, por supuesto. Sandra, Graciela te habla. Dime, ¿cómo estás, Graciela? Muy bien, muy bien. Yo quisiera saber cómo te parece que influye o que contribuye tu trabajo, el de la editorial, el de las imprentas, todo esto que nos estás contando, en la construcción del poder popular como concepto. Claro, fíjate, la construcción del poder popular, justamente como concepto estamos hablando de un poder. Una de las deconstrucciones que estamos haciendo es desmitificar todo lo que signifique poder, poder es opresión, ¿sí? La construcción debe ser horizontal, la construcción debe comenzar, una expresión que utilizamos muchísimo es vernos el ombligo, vernos nuestras debilidades, vernos nuestro pasado colonial, comenzar a construir desde abajo, desde ese resentimiento social que lo tenemos tan arraigado. Entonces, hablar de un poder popular, te hablamos también de un poder que puede ser de transformación, pero también de dominio. Entonces, un profundo cuidado en estos momentos, en el trabajo comunitario, en utilizar frases como poder popular. Está bien. Ahora, el aporte, sí. Lo que nosotros estamos trabajando acá en el programa es los conceptos y a quién responde los distintos conceptos que se pueden tener sobre la palabra democracia. Y lo que yo te preguntaba apunta a que una forma de construcción de una democracia real y no una democracia liberal tiene que ver, que ver con esto de la construcción del poder popular como concepto, no como cosas concretas, porque nosotros de eso acá en la Argentina nada, pero nos parece que una posibilidad de modificación de esta concepción de democracia liberal, democracia que encubre capitalismo, es la construcción del poder popular. Por eso yo te preguntaba qué tiene que ver. ¿Cómo poder del pueblo, no? Sí, por supuesto. Ahora, fíjate, Graciela, tenemos ahorita una etapa muy en transformación, una etapa que creo nos queda mucho por recorrer, donde insisto, grandes vicios arraigados, grandes vicios. Yo tengo 47 años, y 47 años interactuando con una sociedad totalmente viciada, donde yo particularmente arrastro parte de todos los vicios de un capitalismo avasallante. ¿Qué sucede? Nuestra construcción en este momento va dirigida en sectores comunitarios que puedan construir sin nada más con el apoyo de una línea de Estado y separándonos lo más que podamos de todas las estructuras ministeriales, de todas las estructuras ejecutivas, porque son parte de una reproducción exacta del pasado, que justamente por eso tenemos un 27 de febrero, donde tenemos una revuelta social en 1989, tenemos un 5 de abril y tenemos un Hugo Chávez. Y eso es respuesta de un Estado que dijo, ya, estamos asfixiados. ¿Qué sucede? Continuamos también con todos unos mecanismos de acción social que reproducen las grandes transnacionales de nuevo en comunicación, pollo paralelo a un Estado que está dando todo el apoyo a las emisoras comunitarias, a las televisoras comunitarias, a las editoriales comunitarias. Entonces el Estado tuvo que crear paralelo a las grandes estructuras que son las asambleas, la Asamblea Nacional, por decirte algo, los ministerios, las gobernaciones, crear estructuras paralelas, creadas además por líderes positivos que tenemos en cada una de las comunidades. Creo que por ahí estamos apuntando a un muy maduro como idea, a un muy maduro como transformación, e insisto que el camino es largo y ha sido muy, pero muy duro y desgastante. Bueno, Sandra, la verdad que un gusto poder escucharte y poder escucharte con la claridad con la que estás planteando todo esto, que me parece que está planteado con muchísima humildad y que es parte necesaria de esa transformación, ¿no? Vos misma lo decís, no se cambia de una cosa a otra sin deshacerse primero de todo lo que uno lleva adentro por muchos años de educación, ¿no? Así que la verdad que para nosotros es un placer escucharte y seguramente volveremos a recurrir a vos para ir viendo otras cuestiones que nos parecen importantes, ¿no? Muchísimas gracias. Mil gracias por tomarnos en cuenta, y este espacio, además con Argentina, que hay un profundo amor hacia el pueblo argentino. Un gran abrazo a todos, Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra. Bueno, no sé, vamos a la música después de todo esto. Me parece que vamos a reiterar con quién estábamos hablando. Estábamos hablando con Sandra Zapata, directora editorial de la revista Diacrítica, de la editorial justamente El Perro y la Rana, desde el Ministerio de Cultura y Poder Popular de Venezuela. ¿Por qué me piden que cante si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo, si han caído toiticas mis estrellas por el suelo? A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón, que no dicen corazón, que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón. La tristeza de mi pueblo será convertido en fuerzas pa' que ya no siga enfermo de conformismo en el alma. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre. Lara lara lai, lara lai, lara lara lai, lara lai, lara lara lai, lara lai, lara lara lai, lara lai, y lara lara lai, lara lai, lara lara. Y ya Miguel de la Cruz le tocaron las viejas altavas de su queja, y el amor se le puso doloroso como el parto primerizo. Eso es. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada. ¿Quién la ayudará a parir pa' que se ponga bonita? Que para la patria, muchacho. Que para la patria, muchacho. Que para la patria, muchacho. Que para la patria, muchacho. Que para la patria, muchacho. Que para la patria, muchacho. Que para la patria, que no pisen tu corazón. Que no pisen tu corazón. En la selva manda el tigre, la tintorera en el mar, y el comisario en la costa manda más que un general. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre. Y lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara. Quisiera enmendar los comienzos de todas las plumas. Lo que Chávez propone ahora me parece interesante, es incorporar y fomentar consejos comunales elegidos desde bases que podrían servir como un base de movilización y tal vez como instrumentos de construir el nuevo partido. Y hay que ver en qué grado las bases se pueden movilizarse, autoconvocarse y construir eso, y el gobierno encuentra los canales para apoyar este proyecto desde el Ejecutivo. Quisiera ir al punto naciente de aquella ofensiva que hundió con un puño impotente. Ahí escuchamos a Petras, al atravesado del gringo Petras. Sí. Es atravesado la forma de hablar, pero la forma de pensar no. En su forma de fonética. Sí. También habíamos escuchado a Li Primera, justamente en el tema musical, entre la entrevista con Sandra Zapata y este audio de Petras. Se nos comunicaron al 15-24-41-49 en un mensaje de texto que dice: la democracia sobrevive por el terror de sus aparatos represivos y por la falsa idea de hacernos creer que somos libres. Eso es un poco lo que queríamos decir. En esa sí, estamos. Pero porque es como más profundo. Es más profundo. Sí necesitan los aparatos represivos, pero tenemos sobre el lomo más de 2000 años de cultura. Y realmente nosotros mismos, hay muchas cosas que nos creemos que no pueden ser de otra manera. O sea, no solo el hacernos creer que somos libres, sino el habernos metido en este pensamiento binario de que o se está en democracia o se está en dictadura, y que no hay otra forma de democracia, o de forma, o de otra forma de convivir en sociedad. Uh-huh. ¿No? Y fíjate con lo que dice, ¿no? Con cuando Michel Foucault dice que el poder nos sujeta desde dentro. Uh-huh. Totalmente. O sea, el poder no solo está como en la represión, en todo lo que nosotros podemos considerar exterior a nosotros mismos. El mayor poder nos está sujetando desde nosotros mismos, desde nuestro interior. Uh-huh. Nuestra concepción de desde las poder. Concepciones más elementales, como la que tienen que ver con la propiedad, como las que nosotros pensamos además que son naturales, como las concepciones de familia, por ejemplo, del lenguaje, de lenguaje, dice Rafa, por que ejemplo, tendría que estar de este lado, pero está, sí, de aquel está lado. Del otro lado, nos han ido como formando de una determinada forma. Y lo más difícil en la construcción de una cosa distinta es justamente desarmar y volver a armar todos nosotros, desde lo cultural. Dice que la persona que escribió antes dice que no vale, que no entra todo en un solo mensaje, que es obvio que es más complejo. Seguramente, compañero. A ver, llega otro mensajito más al 15 24 41 49. Dice: para mí el concepto de democracia está asociado a todas las ideologías de derecha a izquierda. El tema es en cuál nos posicionamos y cómo accedemos a ellos. Yo acuerdo en parte con ese mensaje. Creo que el concepto está en todo porque es cultural. Uh-huh. ¿Sí? Está en todos. No solo cultural, creo que está tan imbrincado que ha sufrido una naturalización. Sí, claro. Todos consideramos que es natural, y que si es lo natural es lo correcto y es lo único que es posible. Entonces, desde pequeños recibimos nuestra información acerca de eso, y sobre eso desarrollamos nuestros conceptos. Y animarse a pensar de que no alcanza, que esto no es lo que buscamos, y que hay que tener la libertad y la posibilidad de empezar a pensar de manera colectiva cómo modificarlo, va en contra de todas las posibilidades que nos permitimos. Es más, el acto por, digamos, autonomacia que nos presenta esta democracia es el acto del voto. O sea, la posibilidad que tenemos, que no, se nos presenta para cambiar las cosas, es el voto. Y es ahí donde radica, digamos, el cuestionamiento que tenemos que hacer en forma colectiva. Y en el partidismo, ¿no? Uh-huh. En la partidocracia, que es justamente eso. Hablábamos hoy, por ejemplo, de si en realidad nosotros sabemos qué hay por detrás o qué están planteando los indignados europeos. Si sabemos, porque vos decías, María Elisa, que evidentemente están haciendo todo un cuestionamiento a la democracia tal cual la tenemos. Ahora, tampoco sabemos qué es lo que están proponiendo. Todavía sin haber generado una propuesta. Pasa que muchas veces estos arranques, ¿no? Estos arranques sociales muchas veces pierden su rumbo porque no cuestionan la base de este sistema, que es la propiedad privada. Sí. Cuando no se cuestiona la propiedad privada, es difícil poder cuestionar el sistema político, porque el sistema político es base para sostener justamente la propiedad privada. O también cuando se cree que no hay otra posibilidad. Porque si yo digo que desde la derecha hasta la izquierda se sostiene algo, estoy planteando que no puede ser de otra manera. O en realidad lo que estamos planteando es: debiera haber otra forma. Y bueno, será la imaginación al poder nuevamente lo que tenemos que propulsar, ¿no? Construir otra cosa. Yo creo que de todas maneras quien se comunicó diciendo esto de derecha-izquierda se refiere de derecha-izquierda de partidos políticos, ¿no? Bueno, pero ya dijimos que el partidismo es una cuestión. Y yo creo que, bueno, que eso, ya de por sí, empezar a pensar la política por fuera de los partidos políticos, creo que es una manera de empezar a romper con esta estructura que se nos plantea así, ¿no? Como o es así, o es dictadura, o es democracia, o es dictadura, ¿no? Creo que la construcción de un poder popular no puede estar ligado a un sistema partidario. Me parece que tiene que romper con esas estructuras y tiene que empezar a crear otro tipo de estructuras en donde se contemple de otra manera a todos y a cada uno. Y con respecto a los valores, digamos, como estábamos hablando hace un momento, liberales, que exaltan al individuo, a esta individualidad, nos ponemos a analizar, es ilógico. ¿Por qué? Porque nosotros construimos, nosotros los seres humanos somos la suma de las relaciones sociales. O sea, no, nuestra subjetividad se conforma, o sea, desde que somos pequeños, nuestra psiquis se conforma a través de todas las relaciones que mantenemos con los demás seres humanos. O sea, que lo intersubjetivo luego es intrasubjetivo y nos constituye. Y de esa forma no hay forma de escapar a la suma que hemos vivido de amistades, de la familia. Siempre somos la suma. Entonces es ilógico pensar que un ser humano es un individuo aislado, solo, y que tiene que defender sus ideales en forma aislada. Ahora, es ilógico, pero no es imposible. No, gran trabajo, pensaba yo, gran trabajo, excelente trabajo del enemigo nuestro en este caso, que consiguió que uno sea individualista. Sí, sí. Que uno adhiera o apoye por acción o por omisión a la propiedad privada. Totalmente. Al individualismo, a la indiferencia, ¿no? Porque en realidad es eso, digamos, si empezamos a revisar, como decía como decías vos hace un ratito, ¿no? Y como dice también el spot, matar al amo o deshacerse del amo no elimina a los esclavos, ¿no? Si empezamos a revisar un poco cada uno, podríamos generar un montón de cuestiones. Pero elegirlo al amo. Sí. Claro, vos querés matar. No, bueno, matar, yo no quería elegirlo. Matar. No suprime ni al amo. Sí. Bueno, ¿les parece si hacemos una pausa musical? ¿Qué nos preparaste, Rafa? Ahora vemos, dice. Ahí vemos. Quisiera enmendar los comienzos de todas las brumas. En el trayectorio de Chávez que viene de la lucha de masas. Porque si quedamos en el plano electoral, nada pasaba. La política antes del golpe de 2002 de Chávez era ortodoxo, liberal. O sea que es el movimiento popular en sí, en la calle, no en... Sí, y organizado, pero con una limitación, como mencionamos, movimientos solo tienen un poder de veto, de derrocar. No han desarrollado un proyecto de toma de poder, y eso es un gran cuestionamiento. Quisiera ir al punto naciente de aquella ofensiva que hundió con un puño impotente tanta iniciativa. Quisiera ir allí con las cruces del tiempo perdido y hacer un camino de luces sin odio ni olvido. Son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. Son los que no tienen silencio ni pueden comprarlo. Son los que comen basura y pagan por ella. Son los que nunca se enteran que ellos son los pobres. que aquí ando de amores me llenan de ausencias. Mañana es un día más, seguro se va a levantar. Y mientras se siguen forrando con cuero cristiano, todo tapizado, las cosas de noche son puro derroche. Las cosas de día, mañana es un día más, seguro se va a levantar. Y mientras se siguen tirando la cuerda de un lado, ya no tensa más. ¿Sí? Es siempre la misma milonga, siempre es el que sufre, el que nunca rezonga. Y claro, te van achatando de pico y colgando que estás equivocado. Es siempre la misma milonga, siempre es el que sufre, el que nunca rezonga. Que estás equivocado. Con clases obreras, fábricas tramperas, cárceles saturadas, causas inventadas. Mañana es un día más, seguro se va a levantar. Y mientras siguen informando que vamos camino a un país sin igual. Está lleno de chiches, marcas importadas. Las cosas de afuera son las más compradas. Mañana es un día más, ¿dónde está lo nacional? A ver si miramos para adentro, que dejen el cuento de todo importado. Que le ponga el voto para ser presidente. Es que la gente se olió. Y olió la planta como un tiburón. Y van a venir y te van a buscar. Para que los 2001 no se vuelva a dar. Porque la gente no te crema. Quieren más justicia, quieren más libertad. Quieren que sus hijos puedan estudiar. Y que sus hermanos puedan trabajar. Y mirar y ver crecer lo que la tierra nos da. Porque nacimos en Argentina y en Latinoamérica. Tierra y cuna del Ernesto Che Guevara. Figura latina, figura germana. Como tanta injusticia puede haber, que haya tanto niño que no tenga para comer. Aquí, che, en la Argentina, Latinoamérica. Y en el barrio, che, en el barrio ya no te crees. Y como dicen en el barrio, la misma milonga, siempre la misma milonga. Bueno, obviamente cuando los temas son complejos, se cierra el micrófono para pasar a la música y se arma el debate. Y lo más rico pasa detrás del micrófono, justamente, ¿no? Bueno, decíamos, ¿no? Entre otras cosas, que justamente es un tema tan amplio que no alcanza ni un mensaje, ni una hora, ni nada alcanza, ¿no? Y esto que decía esta misma Sandra Zapata, ¿no? Desde Venezuela, de ninguna manera pensamos ni sentimos que esto está totalmente resuelto, que hay que seguir trabajando porque todavía cargamos muchísimos años de educación encima, de educación capitalista encima, ¿no? Yo lo que quisiera es no dejar porque esto va a seguir en los próximos programas, este tema, pero no dejar como abierto a la nada lo que estamos diciendo, sino que nosotros queremos plantear, tampoco cerrado, porque no la tenemos ni creo que no la tiene nadie por el momento, pero ¿cómo se puede hacer una cosa distinta a lo que tenemos en la actualidad? En principio, recurriendo nuevamente al mayo francés, con esto de la imaginación el poder, hay que construir, y en esto de construir, imaginar, pensar y demás, es un llamado concreto a todos los más jóvenes que, como nosotros venimos viendo, surgen cosas que tienen mucho de cosa distinta, de cosa nueva y de imaginación, como lo que veíamos con los chicos chilenos, por ejemplo. Y nosotros vamos a tratar de exponer o tirar sobre la mesa distintos intentos que existen hoy en América Latina, desde lo que podemos conocer, y si lo que pedimos es que si alguien conoce a algunos otros, nos los haga llegar, por supuesto. Un poco la idea para esto es continuar este tema durante dos programas más, por lo menos dos programas más. Nos interesa profundizar un poco en el sistema, en la forma de gobierno que se está dando en Cuba, y nos interesa también rescatar cuáles son las formas de esto que planteábamos hace un rato, de los movimientos apartidarios que se están construyendo en distintas partes de nuestra América Latina para pensar un poder popular diferente, por fuera de los partidos políticos y por fuera de la estructura de la democracia burguesa y representativa, ¿no? Y también tratar de ver si podemos hacer un aporte pequeño a la comprensión de los procesos que hoy llevan adelante países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, que construyen desde una estructura de gobierno. Tratar de ir haciendo aportes para la comprensión de algo, de todo esto. Porque bueno, porque nos importa, digamos, por sobre todas las cosas, esto que decía James Petras, ¿no? Que una de las cosas que veíamos, digamos, ¿no? Es que muchas veces se han tenido situaciones, ¿no? Como la del 2001 acá en Argentina, pero que creemos que, o yo personalmente creo que esas situaciones se diferencian largamente de lo que puede estar pasando ahora en Chile con los estudiantes, por ejemplo, que por eso le dedicamos el primer programa de este segundo ciclo de Camilo, Una Sonrisa Amplia, a los estudiantes de Chile, y es porque los estudiantes de Chile están en contra de un sistema educativo, pero tienen un proyecto de otro sistema educativo. Y esto es lo que nos interesa ver, ¿no? Nos pasa también a nivel regional. Continuamente muchos grupos son conformados por un montón de personas que muchas veces nos conocemos, somos los mismos, y que salimos en contra de el casino, en contra de el proyecto Laderas del Perito, en contra del Paso Pueblo, en contra del basurero nuclear de Gastra, en contra de... Y todavía no hemos salido sin estar bajo la estructura de un partido político a favor de una comarca en tal sentido o en tal otro o en tal otro, ¿no? Y esto es lo que, a mi parecer, nos lleva continuamente a estar corriendo detrás de las cagadas que se manda el enemigo, de alguna forma, o de las cagadas que se quiere mandar el enemigo en perjuicio nuestro. Pero sin propuestas de cambio, sin propuestas de una cosa distinta. Y lo que nosotros desde acá queremos es contribuir mínimamente, granitos de arena, a que podamos empezar a pensar que sí se puede plantear unos esquemas que sean distintos, pero parándose en una ideología que sea distinta y en una cuestión que tenga que ver con fundamentos teóricos de lo que se está diciendo, ¿sí? Y desde ahí la cuestión de la cultura que heredamos es muy fuerte y es muy difícil. Y vamos a ver cómo es el principal problema de algunos intentos, serios intentos, revolucionarios intentos, como por ejemplo el de Cuba. Y de ahí vuelvo a lo que dice, lo que decía el Che, que si no se construye el hombre nuevo, la revolución va al fracaso. Y yo de ahí vuelvo a lo que decía Sandra Zapata, que decía esto de que de ninguna manera la revolución está terminada, ¿no? Creo que una revolución decíamos, terminada está muerta. Una revolución terminada está muerta, ¿no? Entonces, trajimos hoy para compartir nuestro bloque habitual, ¿no? ¿Vos decís que no? Sí. Yo digo que sí. Nos estiramos un poquitito más, Rafa. Hoy no juega Uruguay. La otra vez nos corrió con Uruguay. No, sí. Trajimos para compartir las palabras de Raúl Castro con respecto a este periodo de transformaciones que se está permitiendo atravesar Cuba. No sé qué me decís, Rafa. El día de ayer. El día de ayer. Sí, ayer estaba hablando Raúl Castro sobre este periodo de transformaciones. Me hablan, me hacen seña como si uno fuera... Bueno, este periodo de transformación que está viviendo la revolución cubana y que para muchos puede llegar a ser un giro hacia el capitalismo, y para otros pensamos que tiene que ver con que la revolución cubana necesita de un... de una cierta... Claro, de ir modificándose. De ir modificándose para responder mejor a las necesidades de la gente, ¿no? Y esto es ahora que se puede hacer, después de mucho tiempo en que no se pudo hacer porque la situación latinoamericana estaba complicada. Y esto me parece importante explicarlo, porque me parece que mucha gente cayó en la idea de que Cuba era un sistema perfecto, terminado. Y otra entonces, cayó en que en realidad es un sistema totalitario. Y entonces, al pensar que la revolución cubana era un sistema perfecto y terminado, no admite la posibilidad de transformaciones y las entienden como transformaciones hacia el capitalismo. Sí, como traiciones. Aunque muchas de estas transformaciones terminen dejando la puerta abierta para meter el garfio capitalista, sin dudas, si la revolución cubana se quedaba estática como estaba, iba a ser más funcional al capitalismo que si empezaba a revisar qué era lo que estaba reclamando la gente internamente. Bueno, compañero, pero esto es tema del próximo programa. Sí. Me parece que con lo que nos va a pasar ahora, Rafa, de lo que dijo el día de ayer... Raúl, cerramos el programa por hoy y nos vemos en una semana. El martes que viene, a las 8. Chao, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya nada más que nos falta concluir este periodo de sesiones, para lo cual quisiera invitar al querido compañero general de ejército Raúl Castro Ruz a que se sirva a hablarnos. Muchas gracias, compañero. Como anuncié previamente, vamos a ser muy breves, o breves mejor dicho. Compañeras y compañeros, considerando que en los últimos días hemos desarrollado varias reuniones entre ellas un consejo de ministros muy ampliado, el acto central por el 58 aniversario el 26 de julio, el segundo pleno del comité central del partido el pasado sábado, igualmente con muchos invitados. Mi intervención ante esta asamblea será breve, pues no voy a repetir lo planteado en estas actividades. Nos obligan a acelerar el perfeccionamiento del trabajo de dirección. Trabajo de dirección de los organismos y el desempeño de las empresas y otras instituciones, y redoblar la recalificación de los dirigentes a todos los niveles para hacer realidad el contenido de los lineamientos aprobados por el Congreso del Partido, en particular en lo referido a elevar el papel de la contabilidad y el control interno como instrumentos insustituibles de la gestión empresarial y también del contrato, factor decisivo en las interrelaciones de los diferentes actores de la vida económica de la nación. Se hace imprescindible reinstaurar la disciplina financiera en la economía y acabar con la superficialidad y negligencia que caracterizan las relaciones de cobros y pagos en el país. En cuanto a las inversiones, es cierto que se ha avanzado, pero nos queda mucho trecho por recorrer para desterrar la improvisación y las costosas irracionalidades. Nunca he sido partidario del apresuramiento ni de los cambios bruscos. Prefiero mil veces razonar, convencer, educar y sumar que sancionar. Pero ante las violaciones de la Constitución y de la legalidad establecida, no queda otra alternativa que recurrir a la Fiscalía y los tribunales, como ya empezamos a hacer, para exigir responsabilidad a los infractores, sean quienes sean, porque todos los cubanos, sin excepción, somos iguales ante la ley. Sin cambiar la mentalidad, no seremos capaces de acometer los cambios necesarios para garantizar la sostenibilidad, o lo que es lo mismo, la irrevocabilidad del carácter socialista y del sistema político y social consagrado en la Constitución de la República. Limpiémonos la cabeza de tonterías de todo tipo. No olviden que ya concluyó la primera década del siglo XXI y es hora. Esta sesión de la Asamblea Nacional se inició con la adopción, por aclamación de los diputados, de un acuerdo demandando del gobierno de los Estados Unidos poner fin de inmediato al trato injusto e ilegal contra Gerardo Hernández Nordelo, y llamando a incrementar la solidaridad de los parlamentarios y personas honestas de todo el planeta hasta conseguir la liberación de nuestros cinco héroes y su regreso incondicional a la patria. Precisamente con este asunto deseo concluir mis palabras transmitiéndoles un fuerte abrazo y la indeclinable determinación de todo nuestro pueblo de jamás cejar en la lucha por la libertad de ustedes. Eso es todo. Muchas gracias. Atención, Revolución es sentido del momento histórico. Uno expresar sobre todo ese pensamiento anticolonial. Ponerse a la obra de los pueblos para transformar la igualdad y el socialismo. El socialismo no se decreta, se hace. Mire. Y lo estamos haciendo. Camilo, una sonrisa amplia. Todos los martes a las 20 horas y también se repite los jueves de 11 de la mañana a 12, aquí en Radio La Negra por la 90.1 del dial o también por nuestra página web www.radiolanegra.blogspot.com. Un programa del Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos en Lucha de América Latina.